Lo tenemos ahí en Mateo capítulo 5. Vamos a orar. Bendito Señor, gracias por este momento que nos das, Padre, y permítenos, concédenos la gracia, Señor, de poder escudriñar tu palabra, aprender de ella, Señor. Revélate a nosotros, Señor, en este momento, Señor, a través de tu palabra, Señor. Estamos en tus manos, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe, nos dirija, hable a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestro pensamiento, Señor. A ti nos sometemos, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Quiero hacerles unas preguntas, hermanos, para comenzar. ¿En qué busca el mundo? Yo creo que ustedes conocen bien, han oído hablar a la gente. ¿En qué busca el mundo la felicidad? ¿Qué ha visto usted? ¿En qué busca el mundo la felicidad? Se acerca ahorita la Navidad, ¿verdad? Una época en la que dice la gente, no, pues estamos muy felices. Felices fiestas, luego dicen, ¿no? Feliz Navidad. Pero ¿en qué busca realmente el mundo la felicidad? ¿Qué ha visto usted? ¿Qué conoce usted? ¿Alguien? ¿Juan Diego? ¿En qué busca el mundo la felicidad? Un ejemplo. ¿En qué busca el mundo ser feliz? ¿Eh? Dice Juan Diego, en lo material. A ver, hermano Ramón. Que en la cena del 24 busca, en el regalo, dice el hermano Ramón, en el regalo. ¿En qué busca el mundo la felicidad? Algunos en tomar vino y cerveza, ahí buscan la felicidad. Otros en... Muy bien. Ese es el mundo, ¿verdad? ¿En qué busca el mundo? Ahora, déjeme preguntarle a usted. No me conteste así audiblemente, pero ¿en qué es lo que usted, qué es lo que a usted lo haría verdaderamente feliz? No me diga, pero piénselo. ¿Qué es lo que a usted lo haría verdaderamente feliz? Yo creo que ahí usted tendría alguna idea, ¿no? Pero vamos a ver aquí en la Escritura, en el pasaje que leímos, ¿dónde está la verdadera felicidad? Tal vez traemos ideas del mundo, o tal vez nosotros mismos tenemos algo que pensamos o creemos que sería lo que nos haría verdaderamente feliz, pero ¿qué dice Jesús? Dice ahí el pasaje en capítulo 5 de Mateo, versículos 1 al 12. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Qué es lo que se repite cada vez y cada vez en este versículo que menciona Jesús? Dice, Bienaventurados. Así que, ¿de qué trata esto? ¿De quiénes son qué? Los bienaventurados. ¿Y qué significa esta palabra bienaventurados? La palabra bienaventurados es la palabra makarioi, en plural, makarioi, que viene de makarios, makarios, que significa felicidad, alguien muy bendecido, alguien muy dichoso, dichoso en gran manera. ¿Conoce usted a alguien que se llame así, Macario o Macaria? Existe ese nombre, ¿no? Es un bonito nombre en significado, ¿verdad? A lo mejor a muchos no les gustaría llamarse Macario o Macaria, pero realmente Macario o Macaria significa feliz, ¿verdad? Muy bendecido. Eso es lo que está diciendo Jesús aquí. Felices, dichosos en gran manera, muy bendecidos son. Está hablando de quiénes y por qué pueden considerarse feliz alguien. La verdadera felicidad. Ahora, ¿quiénes? ¿Quiénes son aquellos que pueden ser llamados makarioi? Y menciona una serie de cualidades, ¿verdad? De estas personas, que los pobres en espíritu, que los que lloran, que los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los de limpio corazón, los pacificadores, los que padecen persecución, los que tienen ciertas cualidades y los que ejercitan ciertas actitudes y conductas. Estas actitudes y conductas que menciona aquí el pasaje, muchas de ellas derivan del amor. Ahora, ¿por qué? Esos son quienes. Ahora, ¿por qué pueden estas personas llamarse dichosos o felices o ser dichosos y felices? ¿Por qué? Fíjense cómo cada una de esta bienaventuranza, lee ahí en su pasaje, dice, bienaventurados, por ejemplo, en primera, en el versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu, ¿por qué? ¿Por qué son felices? Porque de ellos es el reino de Dios. ¿Sirven? La razón de la felicidad, la razón de la dicha, dice, porque de ellos es el reino. Y dice, por ejemplo, el versículo 4, bienaventurados, ¿quiénes? Los que lloran. ¿Por qué? Porque ellos recibirán consolación. Porque ellos recibirán consolación, dicen por ahí, de Dios, ¿verdad? Bienaventurados los mansos, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pueden considerarse los mansos felices? ¿Por qué puede considerarse al manso dichoso? Dice, ¿por qué? Porque ellos recibirán. ¿Cuál es la causa? ¿Dónde está la causa? Entonces, ellos recibirán la tierra por heredad. Dice, ¿dónde está la causa de la felicidad? La razón de la felicidad. ¿Dónde se encuentra el origen de esta gente con estas cualidades, con estas actitudes, que practican estas cosas? ¿Dónde está la causa? ¿Dónde está la razón? Dice, ¿y quién les va a dar la tierra por heredad? Dios. ¿Dónde está entonces la causa de la felicidad de estos hombres? Dicen los versículos, en el reino de los cielos, o sea, en Dios. ¿Sí lo ven? ¿Dónde está la razón de la verdadera felicidad de esta gente con estas cualidades? Está en el reino de los cielos, en el reino de Dios. ¿Sí lo vemos? No son bienaventurados nada más porque lloran. Los que lloran son bienaventurados, no porque se desahoguen, sino porque ellos recibirán consolación. Por eso son felices, porque ellos recibirán consolación. ¿De quién? de Dios en su reino. ¿Y qué es el reino de los cielos, hermanos? ¿Qué es el reino de los cielos? Hablamos del reino de los cielos. Aquí se habla y Jesús habla del reino de los cielos. Y Jesús decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Eh? Venía predicando que el reino de los cielos se ha acercado. Bienaventurados, dice ahí, los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Pero qué es el reino de los cielos? Vemos que de ahí deriva la felicidad. De ahí viene el origen de la felicidad verdadera, del reino de los cielos. ¿Pero qué es el reino de los cielos? Cuando hablamos del reino de los cielos, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Qué piensa usted? ¿Qué es el reino de los cielos? ¿Cómo es un reino? Tal vez nosotros aquí, como no vivimos bajo un rey, no nos imaginamos, ¿verdad? Pero ¿cómo es un reino? ¿Cómo es un reino? ¿Dónde gobierna quién? Un rey. En un reino hay rey, tiene rey. El rey tiene sus políticas, tiene sus leyes, tiene sus valores, y todo eso forma parte del gobierno, ¿va? ¿Del gobierno de quién? Del rey, que ejerce el rey. ¿Qué se hace en el reino? ¿La voluntad de quién? ¿La voluntad de quién? Del rey. Ustedes se saben el Padre Nuestro de memoria, ¿no? Hay una frase ahí en el Padre Nuestro, hay una porción en el Padre Nuestro donde dice, venga qué, vénganos tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Qué estamos pidiendo al Señor? Que venga qué, su reino. Pero cuando hablamos que venga su reino, estamos hablando que venga su gobierno, que gobierne Él, así en nuestra vida, ¿no? Y en la tierra. Entonces, cuando hablamos del reino de los cielos, estamos hablando de Dios, de lo que se refiere a qué, a su gobierno, de lo que se refiere a la obediencia, ¿a quién? A su voluntad, el reino de los cielos. ¿Sí? Entonces, de ese reino de los cielos viene esa felicidad. Dice aquí, hay dos aspectos que se ven aquí claramente en las bienaventuranzas sobre este reino de los cielos. Uno es, en el versículo 3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos, ¿qué? Es el reino de los cielos. ¿Sí lo ven? Versículo 3 del capítulo 5, Juan Diego. Es el reino. No dice, de ellos será el reino de los cielos. No, ¿verdad? Sino dice, el reino de los cielos es. Es una realidad que presente. Es un reino actual. Es. Se menciona en varios versículos. Los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Es grande en los cielos. Es algo ya, actual, del momento, presente. El reino de los cielos no es algo nada más que vendrá, sino es algo que ya está presente en la vida y en el corazón de aquellos que son del reino de los cielos. ¿Sí? ¿Sí lo vemos? Entonces, hay una realidad de que el reino de los cielos es algo presente. Pero a la vez, hermanos, también es una esperanza futura. Los versículos en adelante, fíjense ahí los versículos 4 en adelante. ¿Cómo dice? Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Porque ellos recibirán consolación. Fíjense, Apocalipsis, no pierdan ahí Mateo capítulo 5 y busquen Apocalipsis capítulo 21, versículo 4. Sin perder Mateo 5, dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Futuro. ¿Cómo dice Apocalipsis 21:4? Dice, voy a leer desde el versículo 3 o 2. Dice: yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ciertamente el reino de los cielos ya es, y aún no. Es una realidad presente, pero también es una esperanza futura. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y en Apocalipsis 21 nos habla cómo es precisamente Dios quien consuela a su pueblo. ¿Sí lo ven, hermanos? Bienaventurados los mansos, porque ellos, ¿qué? Recibirán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿De quién? Pues de Dios. Bienaventurados los limpios, los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y vemos claramente en Apocalipsis 21:4 cómo su pueblo estará con quién. Con Dios, y Dios con su pueblo. Si vemos entonces la realidad de que el reino de Dios ya es y aún no. Está, pero también se completará ¿en qué? Con la segunda venida del Señor. Por tanto, hermanos, ¿de dónde proviene la felicidad de estos hombres que describe aquí Jesús? ¿De dónde proviene? Proviene del gobierno de Dios en sus vidas. Proviene del reino de Dios, del reino de los cielos. ¿Sí lo vemos? A lo mejor la gente cree que una computadora o que una casa o que un carro va a proveerle felicidad. Mas sin embargo, Jesús nos dice y nos enseña que la verdadera felicidad, que quienes pueden ser grandemente dichosos, son aquellos que aquí se mencionan, en los que gobierna ¿quién? Dios, el reino de los cielos. Y también nos habla de que esta verdadera felicidad tiene que ver con un carácter. Lo que vemos aquí de los hombres que están reflejados descritos por Jesús aquí, ¿quiénes son los dichosos? ¿Quiénes son estos dichosos? Dice aquí. Dice: los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los de limpio corazón, los pacificadores, los que padecen por persecución por causa de la justicia. ¿De qué nos habla todo esto? ¿Quiénes son estos? Son los que manifiestan el carácter de un ciudadano del reino. Nótese, hermano, note ahí en el pasaje cómo Jesús no menciona a esta gente por un nombre en especial o algún título. Él no dice: bienaventurados los presbiterianos, porque se sabe en la doctrina ortodoxa, ¿eh? ¿No, verdad que no dice así? O bienaventurados los bautistas porque les gusta mucho estudiar y tienen muy buenos libros, ¿verdad? ¿No? O bienaventurados X. No fue chiste. Él no dice así, ¿verdad? Jesús no habla por un título. O bienaventurados los cristianos, ni siquiera menciona esa palabra. ¿Qué hace Jesús? Jesús empieza a describir, dice, felices, dichosos, y luego da una descripción. ¿Dichosos quiénes? Los que lloran. Dichosos los pobres en espíritu. Dichosos los mansos. Y empieza a describir el carácter de aquellos que pueden ser considerados felices y que son dichosos. ¿Sí lo ven? No dice bienaventurado el que asiste a tal lugar. No, bienaventurado quien es así. Hace una descripción de cualidades, de actitudes, de ejercicio. Vamos a ver más adelante cada uno de ellos para ver en qué consisten. Pero Jesús no está hablando de un título, de un nombre, sino está hablando del carácter de aquellos que son felices. Felices son entonces quienes, en quienes estas cualidades se pueden ver. ¿Sí? Felices son aquellos en quienes estas cualidades se pueden ver. Felices son aquellos que manifiestan estas virtudes. ¿Sí lo vemos? ¿Sí nos queda claro? Entonces, ¿qué debiéramos buscar, hermanos? Por tanto, si la verdadera felicidad no está en las cosas que este mundo puede ofrecer, sino en Dios, en su reino y en el carácter de este reino que se manifieste en nuestras vidas. ¿No le parece entonces que no debemos errar en nuestra búsqueda? Yo le hice a usted una pregunta al principio. ¿Qué es lo que a usted lo haría verdaderamente feliz? Y me imagino que algo se le ocurrió, que algo vino a su mente. ¿Pero qué piensa ahora cuando vemos las palabras de Jesús? ¿En qué debe enfocar su búsqueda? ¿En qué debe enfocar su vida? ¿En qué debe enfocarlo en esta Navidad que se aproxima? ¿En qué debe basar su felicidad? Ya no busque en este mundo ni en las cosas que ofrece, sino busque mejor ¿dónde? En el reino ¿de quién? De Dios. Y en que su carácter se vea en usted. Porque ahí está la verdadera felicidad. Allí. ¿En el reino de quién? De Dios. Y eso implica en su gobierno de Dios sobre su vida. Y en que ese carácter de ese reino se manifieste ¿dónde? En usted. Ahí usted será verdaderamente feliz. La casa, el carro, el hijo, el nieto, todo eso pasa. Los hijos crecen, los nietos crecen, las casas se deterioran, los carros se van. Incluso de repente te dan a ti un regalo en Navidad y qué emocionado estás, pero a los 2, 3 días o un mes ya se te acabó todo el encanto y a lo mejor hasta quieres más, pero el reino de Dios es permanente. Pero esas cualidades en la vida tuya son eternas. ¿Sí lo vemos? Busquemos la verdadera felicidad esta Navidad y toda nuestra vida. ¿En qué estamos basando nuestra felicidad? ¿En el reino de Dios? ¿En su gobierno en nuestras vidas? ¿En su carácter que se va formando en nuestra vida? ¿O en las cosas de este mundo? Si son en las cosas de este mundo, vamos a andar así. Porque esas cosas pasan. Chequemos ahorita que está de moda ese término de feliz por las épocas que se aproximan. Nosotros como hijos de Dios, basemos nuestra felicidad en Él, en su reino y en lo que Él hace en nuestras vidas. Vamos a orar al Señor. Bendito Dios, permite que nuestra vida esté enfocada, Señor, en lo que es verdadero, en tu reino, en lo que no pasa, en tu reino. Y que de ahí, Señor, podamos nosotros gozar, alegrarnos y disfrutar de la felicidad verdadera en ti, Señor. Que busquemos ese carácter tuyo en nuestra vida. Esas cualidades broten en nuestra vida. Que las vivamos. Que tu Espíritu Santo, Señor, obre en nuestros corazones y en nuestra vida, transformando, moldeando, y podamos ser de esos felices, porque en nosotros se ve la vida tuya. Porque esperamos en tu reino y porque somos de tu reino. Y vivimos como ciudadanos de tu reino. Trae felicidad, obra en nuestros corazones. Y quita nuestras miradas, Dios, que quitemos nuestras miradas, Señor, de las felicidades pasajeras que este mundo ofrece y de las cosas que este mundo ofrece para traer felicidad a nuestra vida, sino que pongamos nuestra vista, nuestros ojos en ti, en tu reino, Señor. En tus manos estamos, Señor, en Cristo Jesús. Amén.